Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos a una nueva temporada del programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisación de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que presentamos hoy, viernes 15 de octubre, son los siguientes: Un autor, una canción, Nuestras noticias, El mundo en tus manos, entre otros. Les acompañarán al micrófono Lorena, María y Teresa. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efeméride. Hoy 15 de octubre es el día de Santa Teresa Jesús o Santa Teresa de Ávila. Vamos a darles unas pocas pinceladas sobre la vida y obra de esta excelente mujer española del siglo XVI. Santa Teresa Jesús fue una destacada y muy influyente religiosa que fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas, una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Nació el 28 de marzo de 1515 en la ciudad de Ávila y murió el 4 de octubre de 1582 en la ciudad castellana de Alba de Tormes. Fue canonizada el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Además de su papel relevante como religiosa activa fundadora de varios conventos, Santa Teresa Jesús fue una gran creadora literaria. Sobresale su poesía mística y sus obras didácticas en prosa, como el estupendo libro Camino de la Perfección. Acontecimiento. El 15 de octubre de 1522, Carlos I, rey de España y emperador de Alemania, expide en Valladolid la Real Cédula, por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. El 15 de 1582 en Roma, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. El 15 de octubre de 1783, por primera vez, seres humanos suben en los globos de los hermanos Montgolfier. El 15 de octubre de 1997 se realizó el lanzamiento de la sonda Cassini-Huygens a Saturno. Nacimiento. El 15 de octubre de 1775 nació Alberto Lista, matemático, poeta, periodista y crítico literario español. Un 15 de octubre de 1777 nació Manuel José Anguita Tell, conocido también como Rafael de Vélez, prelado y apologista español. El 15 de octubre de 1869 nació Francisco Largo Caballero, político y sindicalista español, presidente del Gobierno de España. El 15 de octubre de 1879 nació Tomás Meave, político y escritor español. Un 15 de octubre de 1901 nació Enrique Jardiel Poncela, escritor español. El 15 de octubre de 1923 nació Antonio Fontán, periodista y político español. Un 15 de octubre de 1925 nació Aurora Bautista, actriz española. Y un 15 de octubre de 1926 nació Agustín García Calvo, filólogo y pensador español. El 15 de octubre de 1963 nació Francisco Casabella, escritor español. Fallecimiento.

un autor, una canción. Hoy les vamos a presentar a una hermosa joven que canta como los ángeles, la cantante Rihanna. La cantante Rihanna nació el 20 de febrero de 1988 en St. Michael, en la isla de Barbados. Allí vivía una tranquila vida de adolescente hasta que en el año 2004 el productor Evans Royer, que se encontraba de vacaciones en la isla, se fijó en ella y decidió darle una oportunidad. Fue en ese momento cuando le ofrecieron marcharse a Nueva York a grabar una demo, con temas que mezclaban ritmos caribeños con el rhythm and blues más actual. Tras enviar el demo a varias discográficas, Rihanna fue finalmente contratada por la Def Jam Recording, con quienes graban el año 2005 su primer álbum, titulado Music of the Sun, con temas muy bailables y pegadizos. El primer sencillo de este álbum fue el titulado Ponder Replay, con el que Rihanna alcanzó el número 2 en la lista de los discos más vendidos. Con el álbum Music of the Sun, Rihanna consiguió 3 discos de platino, algo que no está nada mal para el primer disco de una artista prácticamente desconocida. En el año 2006, Rihanna publica su segundo trabajo, A Girl Like Me, con el que entra directamente en el número 5 de las listas americanas. El primer single del álbum se titula Eso Es, y consigue agruparse en el número 1, principalmente gracias a las descargas del tema a través de las tiendas online de música. A Girl Like Me tiene más de una docena de canciones, inspirado en el dance, reggae, rhythm and blues in soul. Todo aderezado a un toque de música caribeña que le da estilo inconfundible a sus canciones. Rihanna ha vendido más de 6 millones de copias de sus álbumes solo en los Estados Unidos. Ha recibido numerosos y merecidos premios a lo largo de su carrera y pese a ello fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja sentimental Chris Brown. La cantante participa también activamente en obras benéficas, principalmente de ayuda a la infancia en el tercer mundo. Elaborado por Yamila Reyes López de Segundo A de la ESO. Nuestras noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Salida a la finca de Osorio. Hoy han ido de excursión tercero y cuarto de la ESO a la finca de Osorio, en Teror. Los alumnos de primer y segundo de la ESO ya han ido de excursión el pasado viernes. Esta salida está planeada para fomentar la regulación del CO2 en la atmósfera. Aprovechamos para decir la cantidad máxima adecuada del dióxido de carbono, es de 350 partículas por millón. Manifiesto en la Plaza de Tifariti. Este día se ha leído un manifiesto en el Ayuntamiento, a cargo de dos miembros del Comité de Solidaridad, Pablo Suárez y Teresa Gubén. El manifiesto va sobre la erradicación de la pobreza. Manifestación en la Plaza de las Ranas. Mañana sábado está planeada una salida extraescolar para una manifestación a las 6 de la tarde en la Plaza de las Ranas, en Las Palmas. El motivo de esta manifestación es la erradicación de la pobreza. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Segundo A de la ESO. Les dejamos con Ruth Boy de Rihanna. Boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough. Take it, take it, yeah. Tonight I'ma let it be. En tus manos. Esta es una sección dedicada al apasionante y variado mundo de los videojuegos. Comenzamos con la fiesta del juego, también llamada la Game Fest. Desde el día 8 de octubre hasta el domingo 10 se ha estado celebrando en el pabellón 6 de FEMA en Madrid el Games Fest, la primera feria que en nuestro país se ha dedicado al mundo de los videojuegos. Ya era hora que hubiera en nuestro país una feria enteramente dedicada a los videojuegos, ya que España se ha colado desde hace tiempo como el sexto país del mundo en el consumo de los videojuegos. La feria ha sido un éxito total en asistencia al público, así como por las novedades interesantes que presentaron. Cada día de los tres que duró, el acontecimiento tuvo una asistencia de 10.000 personas. Destacaron el desarrollo de la feria los videojuegos que enseñan a aprender a bailar y a dibujar, a tocar la guitarra o practicar el determinado deporte, como el baloncesto o el voleibol. Las empresas dedicadas a este sector aprovecharon la ocasión para presentar o anunciar sus novedades. Así, Microsoft hizo la presentación del juego Kinect, que no necesita mandos para funcionar, solo necesita de la voz del usuario. Steve Barrell, el director de Microsoft, que hizo la presentación del videojuego, lo dejó muy claro en su charla conferencia con los asistentes. El futuro en el mundo de los ordenadores será el diálogo entre el hombre y la máquina, la comunicación entre el usuario y su ordenador o consola. Continuamos en la sección de El Mundo en Tus Manos. Pasamos a hablarles del polémico y atrevido Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops trata sobre la Guerra Fría, en la cual deberemos hacer diferentes hechos históricos como la crisis de Berlín, 1948, la Guerra de Corea, 1950, la construcción del Muro de Berlín, 1961, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, y la Guerra de Vietnam, 1962. Del barrio. La campaña se desarrolla durante la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y la actualidad con misiones en Vietnam, Cuba, Sudamérica e incluso Londres. Este juego está siendo desarrollado por Treyarch y está influido por películas como Apocalypse Now, La Chaqueta Metálica o Plow. Treyarch ha reservado los derechos de canciones de la época de la Guerra de Vietnam. Es posible que el Zombie Mood de World at War podría volver a estar presente. También se sabe que poseerá los modos multijugador, single player y cooperativo. En el cooperativo podrán participar hasta 4 jugadores y además tendremos acceso a armas especiales como una ballesta, la escopeta Spaz 12 con munición incendiaria Dragon's Breath. Nuestro personaje trabaja en una operación encubierta. Está al margen y tiene una muy importante agenda secreta. En algunos tramos tendremos que nadar en el río Hugo y solo podremos utilizar un cuchillo como arma. Los vehículos volverán a aparecer, pero no de la misma forma en que el World at War. Con el modo Krita Class 2.0 podremos configurar a nuestro personaje como nunca antes, tanto el kit de armas, la apariencia, los perks, beneficios, etc. Y aquí acaba El Mundo en Tus Manos. Hasta la próxima semana. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. ¿Sabes que las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden llegar a tener 1 millón de hijos? ¿Sabes que los cocodrilos pueden comer una sola vez al año? ¿Sabes que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua? ¿Sabes que la ciudad norteamericana Las Vegas es el punto terrestre más luminoso desde el universo? ¿Sabes que el graznido de un pato no hace eco y nadie sabe por qué? ¿Sabes que los mosquitos tienen dientes? ¿Sabes que el encendedor fue inventado antes que la cerilla? ¿Sabes que los diestros viven un promedio 9 años más que los zurdos? ¿Sabes que el 4 es el número de la mala suerte en Oriente? Suena como muerte. Compañía de Nokia evitan este número en los hombres de sus productos para no perder ventas en el mercadillo asiático. ¿Sabes que hubo mujeres que fueron templarias? Parece ser que en los primeros años de la Orden del Temple hubo mujeres adheridas a la orden o en convento femenino, pero pronto dejaron de ser admitidas por razones machistas. El artículo donde se expresa esta prohibición dice lo siguiente: la compañía de las mujeres es peligrosa, pues a través de ellas el diablo ha apartado a muchos del sendero que conduce al paraíso. ¿Sabes que, según las imágenes enviadas por la sonda de Mar Express, pertenecieron a la Agencia Espacial Europea? El cráter situado cerca del ecuador del planeta Marte se parece al cuerpo de una gigantesca ballena. Los científicos no han dudado al bautizarlo con el nombre de Orcus Pantera, por su forma alargada tipo de ballena. Más datos sobre este extraño cráter: tiene 2.000 metros de altura, 500 de profundidad, 380 kilómetros de largo y 140 kilómetros de ancho. ¿Sabes que el pájaro elefante medía 11 pies de altura y pesaba más de 1.100 libras? Dicho así, no tendrán una idea del aspecto gigantesco de esta especie. Vamos a decirlo utilizando nuestro sistema de pesos y medidas. Así, este pájaro elefante medía un poco más de 4 metros de altura y pesaba algo menos de 500 kilos. Por otra parte, este animal tenía un largo cuello, alas pequeñas atrofiladas y masivas piernas. Era exclusivo de la isla de Madagascar y se extinguió en la última parte del siglo XVII. ¿Sabes que hace 400 millones de años los días terrestres duraban solo 22 horas? Se han ido alargando porque la Tierra gira cada vez un poco más despacio sobre sí misma. Elaborado por Sara Monzón Peña, Ruimán Mendoza Tapia, Pablo Suárez Benítez y Daniel Malván Calderín. Todos de segundo A de la ESO. Les dejamos con la siguiente canción de Rihanna. Trigger. Say a prayer to yourself. He says, close your eyes. Sometimes it helps. And then I get a scary thought. Comentario. Ahora que los mineros chilenos están sobre tierra sanos y salvos, vamos a acercarnos a su historia vivida en estos últimos meses. El hecho. Todo comenzó el pasado 5 de agosto cuando 33 mineros que trabajaban en la mina de San José. Situada al norte de China, en el desierto de Atacama, quedaron atrapados en el interior de... Todo comenzó el pasado 5 de agosto cuando 33 mineros que trabajaban en la mina San José, situada al norte de Chile, en el desierto de Atacama, quedaron atrapados en el interior, a unos 700 metros de profundidad. La causa fue el derrumbe de una de las paredes de extracción de los minerales situada a unos 300 metros de profundidad. La falta de unas escaleras les impidió salir al exterior utilizando el conducto de ventilación. Dos días después, el 7 de agosto, un nuevo derrumbe afectó el conducto de ventilación y desde ese momento ya no fue posible rescatarlos por este lugar. Tras el derrumbamiento estuvieron 17 días sin ningún contacto con el exterior, sin comunicación con los servicios de rescate que desconocían que los mineros seguían con vida. Durante este tiempo, estos se organizaron de un modo eficiente para poder sobrevivir. Así racionaron la comida, excavaron hasta encontrar agua y estuvieron animándose entre ellos para no caer en el pesimismo y la desesperación. Una vez que fueron descubiertos con vida, comenzó lo que se había llamado el mayor rescate de la historia. Una superpotente excavadora traída desde Sudáfrica ha estado perforando el conducto por el que saldrían los mineros. Primero abrió una sonda y luego amplió hasta 63 centímetros, espacio suficiente para que pueda subir una persona adulta. Al principio, viendo las enormes dificultades técnicas que había que superar, se dijo que el rescate tardaría 4 meses y que, por tanto, los mineros saldrían en el mes de diciembre. Luego, se pronosticó que sería a finales del mes de octubre cuando estarían fuera. Finalmente, el rescate se adelantó a todos los anuncios y se hizo efectivo a la mitad de octubre. Al final, han permanecido unos 2 meses y medio, 70 días en total, en un lugar con escasez de luz, con una temperatura de 32 grados centígrados y una elevada humedad, sin embargo. Sin embargo, han conseguido salir adelante y sobreponerse a todas las dificultades. El comentario. Contamos con tres comentarios relacionados con la noticia de los mineros chilenos atrapados y en su complicado rescate. Este primero y corresponde a Daniel Galván Calderín de segundo A, de la ESO. Estas cosas suceden debido a la falta de incumplimiento de las normas por parte de los dueños de las minas que explotan a los trabajadores con condiciones de trabajo desfavorables. Por otra parte, este hecho nos enseña que las ganas de vivir, la unión y el apoyo de la familia nos ayudan a superar cualquier problema. El segundo comentario que vamos a leerles lo firma Teresa Guber González, de segundo A de la ESO. Gracias a esta experiencia, que creo que va a marcarles, saldrán de la mina siendo unas personas diferentes a las que entraron, para bien o para mal. Puede que dicha experiencia les haga ver la vida y a las personas de una forma diferente y que se den cuenta de lo frágil que es el ser humano, física y psicológicamente. Los 33 mineros atrapados dejaron de ser compañeros de trabajo que solo se veían en los turnos y pasaron a ser verdaderos amigos que se apoyan y se quieren. Son gente que han compartido las mismas vivencias durante unos meses, que se han ayudado unos a otros a pesar de no conocerse mucho y de estar sepultados a 700 metros bajo tierra. El último comentario es de Pablo Suárez Benítez, también de segundo A de la ESO. Hay dos aspectos que resaltaría de este hecho. Primero, los riesgos a los que se enfrentan, los mineros en su trabajo y la poca conciencia de sus superiores. Segundo, el gran sufrimiento de las 33 personas enterradas, dolor que volvería loco a más de una persona. Pienso que hay que ser psicológicamente muy fuertes para sobrellevar con ánimo y valor esta dura situación, y estos mineros lo han demostrado en todo momento. Deseo que salgan lo antes posible y que puedan reunirse con sus familiares y amigos. Desde aquí, desde las modestas ondas de Radio Valsequillo, pido fuerza a los mineros y les deseo suerte. Mucha suerte antes, durante y después del rescate. Elaborado por el taller de Radio IES Valsequillo y por Daniel Galván, Teresa Uber y Pablo Suárez, alumnos de segundo A de la ESO. Animalia. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperan aquí todos esos tejemanejes al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocio con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con... curiosidades de la vida animal. En Kenia se oye hablar a determinadas personas de su existencia, pero no había prueba alguna de lo que lo demostrara. Hace algo más de una semana, los hermanos ingleses Will y Matt Burratt Lucas se encontraban desayunando en la reserva natural de Masai Mara, al mismo tiempo que disfrutaban del hermoso paraje. De pronto, ante sus atónitas miradas, pudieron ver cómo todo un hipopótamo rosa salía del río acompañado de su madre. Si en vez de un hipopótamo hubieran visto a una pantera rosa, seguro que no se habrían sorprendido tanto. Rápidamente, como eficientes fotógrafos profesionales que son, cogieron sus cámaras de fotos y fotografiaron repetidas veces el insólito animal. Estos hermanos no eran los primeros que se ven en ver un hipopótamo rosa, pero sí son los únicos que de momento los han fotografiado. Los curiosos que nos estén escuchando pueden ver las fotos en la página web de Radio Televisión Española, introduciendo en su buscador estas dos palabras, hipopótamo rosa. O bien pueden ir directamente al blog de los hermanos ingleses Will y Matt Burratt Lucas. Ya se sabe a qué se debe este color. Es debido a una particularidad genética llamada leucismo. Seguimos con el rosa y con los animales. Este animal del que le vamos a hablar a continuación es sumamente rosa. Vuela en bandadas cuyo número puede alcanzar a 1 millón de aves. Cada primavera, estas masivas bandadas recalan a las marismas del sur de la península ibérica para reproducirse y cuidar de sus crías. ¿De qué animal se trata? Pues sí, se trata del flamenco rosa. Este bello estirado y elegante animal está en posesión de un magnífico y tan vivo color rosa que puede incluso llegar a ser rojo intenso. pero el flamenco rosa cuando nace no es rosa, sino de color blanco, gris y marrón. De modo que, ¿cómo es posible que se vuelva rosa con el transcurso de los meses y de los años? ¿A qué se debe este color rosa? Esta vez no se trata de un factor genético, sino de su dieta, de los alimentos que consume para su subsistencia. ¿De qué se alimentan los flamencos? Se alimentan de pequeños crustáceos, algas y bacterias. Los crustáceos, algas y bacterias tienen en común una sustancia de color rosa llamada carotenios. Estos carotenidos son sustancias químicas que solo son producidas por los seres vivos, como las algas o bacterias. Los pequeños crustáceos que se come el flamenco contienen este pigmento porque previamente han ingerido bacterias o algas. Los flamencos viven en lagunas poco profundas. Para atrapar a los pequeños crustáceos que dan color, hunden su pico en el fondo de la laguna y lo mueven de un lado a otro. En el interior del pico, la lengua actúa como un pistón que absorbe el agua y la empuja hacia el exterior. En su camino hacia el exterior, el agua pasa por unas ranuras muy pequeñas que actúan como tamiz. Ahí quedan retenidos los deliciosos crustáceos. Hoy nuestra Animalia se ha teñido de rosa. Hasta el próximo Animalia, elaborado por el taller de radio de Lía Paseguía. Les dejamos otra vez con Rihanna. I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, when left, I didn't know how to follow. It's like a shot that's spun around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. And I never give myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the ways you hurt me, dear. Next time you wanna go on a leave, I should just let you go on. smoke on these cigarettes no more. I guess that's what I get for wishful thinking. I should've never let you enter my door. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Elías Barcequillo que han cumplido o cumpleaños en esta semana. A Michelle Gómez Martel, de segundo C, que cumplió 13 años el pasado lunes, día 11 de octubre. ¡Feliz cumpleaños! A Esón Domínguez Gómez, de segundo B, que cumplió 13 años esta semana, el día 12 de octubre. ¡Muchas felicidades! A Carla Santana Perdomo, de segundo C, que cumplió 15 años el miércoles, día 13. ¡Feliz cumpleaños! A Cristo Ramírez Valido, de tercero B, que el día 14 cumplió 16 años. ¡Felicidades! A Jocelyn Ramírez Santana, de cuarto Diver, que ha cumplido hoy, 17 de octubre, 17 años. ¡Que cumplas muchos más! A Elenia Rojas Hardo, de tercero B, que celebrará su 14º cumpleaños mañana sábado 16 de octubre. ¡Muchas felicidades! A Facundo Yola Hernández, segundo B, que también cumplirá años mañana. En este caso cumple 14 años. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Ilenia Herrera Cruz, de primero A de bachillerato, que cumplirá 17 años el próximo día 17. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Un libro, un autor. Esta semana hablaremos de la magnífica colección de libros de Harry Potter. La colección consta de 7 apasionados libros. Los títulos son Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cama Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esta historia trata de un joven mago, que de pequeño, un malvado sin escrúpulos, llamado Tom Marvolo Riddle, más conocido como Voldemort, mata a sus padres al internar a matar a Harry Potter en un extraño poder impide que frente a forma de rayo. Voldemort mataba a las personas con... Esta historia trata de un joven mago que de pequeño, un malvado sin escrúpulos, llamado Tom Marvolo Riddle, más conocido como Voldemort, mata a sus padres. Al intentar matar a Harry, un extraño poder impide que Voldemort se salga con la suya. Esto le costó a Harry una cicatriz en la frente en forma de rayo. Voldemort mataba a las personas con un hechizo letal, la maldición asesina llamada Avada Kedavra, a la que nadie sobrevivía. Por ese motivo, Harry se ganó el apodo de El Niño que Sobrevivió. Harry vivirá muchas aventuras con sus amigos Ron y Hermione, en las cuales se tendrá que jugar la vida. Harry Potter es un muchacho que con solo 17 años tiene que exterminar al mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Esta flamante colección demuestra muchos sentimientos y emociones. La autora J.K. Rowling. Joan Jo Rowling nació en Yate, Reino Unido, 31 de julio de 1965. Escribe bajo el seudónimo J.K. Rowling. Esa K es de Kathleen, el nombre de su abuela. Esta escritora británica es principalmente conocida por ser la creadora de la serie de libros Harry Potter, cuya idea se le ocurrió durante un viaje en tren de Manchester hasta Londres, en 1990. Los libros de Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo, ganando múltiples premios y vendiendo más de 400 millones de copias. Además de escribir estas novelas, Rowling es igualmente famosa por su historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser multimillonaria en solo 5 años. Es una edición de 2008 del Sunday Times Wright List. Estimó la fortuna de Rowling en 500 millones de libras, siendo la duodécima mujer más rica de Gran Bretaña. Forbes ubicó a Rowling en el cuadragésimo puesto de su lista de las celebridades más poderosas de 2007 y la revista Time la seleccionó como el personaje del año. Resaltando la inspiración social, moral y política que le ha dado a los personajes de Harry Potter. Se ha convertido en una notable filántropa apoyando instituciones de caridad tales como Comic Relief, One Parent Families y Multiple Sclerosis Society of Great Britain. Además, ha sido nombrada la mujer británica más influyente del año. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Creación literaria. To get my heart broken, I'm not the type to get upset and cry. Never leave my heart open, never hurts me to say goodbye. Relationships don't get deep too. Les dejamos con Cry de Rihanna. And someone can say they love me truly, but at the time it didn't mean a thing. My mind is gone, I'm spinning. Sad to see us apart. I didn't give it to you on purpose. Can't figure out how you stole my heart. My mind is gone, I'm spinning around, and deep inside, my tears I'll drown. I'm losing grip. What's happening? I strayed from love. This is how I feel. This time was different. Felt like I was just a victim, and they cut me like a knife. Creación literaria. Este espacio está abierto a todos aquellos alumnos y oyentes que tienen inquietudes literarias. A todos los que se sientan artistas, a todos a quienes impulso artístico les lleva a la creación de textos, pequeñas narraciones, poesía. Ana del Pino Jiménez es una alumna de segundo de la ESO que tiene un talento especial para generar con bastante facilidad ideas, sentimientos e inquietudes y expresarlos con gran acierto. La clase de lengua dedicada a la expresión escrita o redacción es su preferida, pero también de vez en cuando Ana suele escribir en su casa siguiendo los impulsos de la inspiración. Hoy les traemos una composición suya escrita en la clase de lengua en esta misma semana, su título. ¿Cómo hacer cumplir nuestros sueños o deseos? La forma más pura de conseguir nuestros deseos es creer en que podemos conseguirlos, tener felicidad, paciencia y que poco a poco se hace mucho. No podemos decir, quiero tener tal cosa y ya la tengo. Todo cuesta, hay que ganarse las cosas. Y si queremos un deseo o un sueño, tenemos que luchar por ello, porque si uno cree en sí mismo, nada es imposible. No podemos ser tampoco egoístas y desearnos todo lo bueno para nosotros. También hay que mirar las necesidades de otras personas. Hay que ser solidario y tener corazón. En muchas ocasiones, cuando soñamos o necesitamos algo y no lo alcanzamos, pensamos que ya no hay solución, que nunca se conseguirán, que todo está perdido. Pero debemos saber que nunca hay nada que perder. La esperanza, porque la esperanza es una de las razones de la vida. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes conseguir lo que más deseas. Lo único que lograrás con eso es dar razón a los insignificantes y tú lo vales muchísimo más. Siempre que creas en ti y seas tú mismo. Donde haya un corazón de oro, habrá una persona maravillosa. No lo dudes nunca. Elaborado por Ana del Pino Jiménez, de segundo Diver de la ESO. Los deportes. En cualquier actividad, del tipo que sea, los seres humanos son capaces de mostrar su enorme afán de superación. Pero es en el área del deporte donde esta virtud se hace más evidente, más espectacular. Hace tan solo 7 años, el tenista Rafael Nadal era un don nadie, un simple aficionado que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundillo de la raqueta. Hoy en día es el número uno indiscutible con sus 4 torneos ganados del Grand Slam. Esta sección está dedicada al deporte y a los deportes. Aquí tienen cabida las noticias y curiosidades de generar la actividad deportiva. Como decían los antiguos romanos, mens sana in corp sano. El fútbol, como rey de deporte, genera semana tras semana un aluvión de noticias. Esta semana ha vuelto a jugar a la selección española y de nuevo triunfo. 3-1 sobre Hungría y 3-2 sobre Escocia, que llegó a empatar un partido que perdía entre 2-0. La Unión Deportiva de Las Palmas, con el empate ante el Betis, sigue sin conocer derrota. Lo más importante es su afición. Más de 25.000 seguidores amarillos acudiendo al estadio de Gran Canaria el sábado pasado. En este partido volvió a marcar el jugador gran canario Rubén Castro, actualmente en las filas del Betis. Curiosamente, ha marcado en cada una de las 6 jornadas disputadas hasta el momento. Solo le falta volver a marcar en el siguiente partido para igualar a Aquino, el único jugador español que consiguió golear en 7 partidos seguidos. Ahora vamos con dos noticias dolorosas. Ha fallecido a los 53, tras una larga enfermedad, el jugador y capitán del Atlético de Madrid, Juan Carlos Arteche. Jugaba en la demarcación de defensa y destacaba por su dureza y corpulencia. Fue 4 veces internacional. La otra noticia es el fallecimiento de Pepín, un portero maravilloso que tuvo Las Palmas, a pesar de su baja estatura. Sus paradas sensacionales evitaron muchas derrotas y pronto alcanzó la fama de un portero al que era muy difícil hacerle encajar un gol. Descansen en paz ambos excelentes jugadores y mejor persona. Un aniversario afortunado para el motociclismo español. Coincidiendo con el aniversario del nacimiento de John Lennon, persona que esperamos que conozcan, el pasado 10 del 10 del 10, España estuvo de suerte. Al empezar el día, numerosas personas en todo el mundo ya comentaban en sus Twitter esta frase tan repetida: hoy 10 de 10 de 10 a pedir un deseo. Y parece que los ruegos de los aficionados a las motos se escucharon. Tony Elías conseguía el tan deseado título de campeón del mundo de moto 2, para más tarde de Jorge Lorenzo, quien recibía el mismo título, pero de motor GP. Tony Elías y Jorge Lorenzo acabaron, como es natural, muy emocionados, pues después de tantas caídas y accidentes en las carreras, consiguieron por fin los dos su sueño. Elaborado por Sara Monzón Peña, Miguel Ángel Melián Negrín y Teresa Uber González, los tres de segundo A de la ESO y por el taller de radio y Esbal Sequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un autor, una canción, Nuestras noticias, El mundo en tus manos, entre otros. En el micrófono han estado María, Lorena, Teresa. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 22 de octubre, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio.